años en la red, montoneros sin madurez ni responsabilidad. Ratón vuelo y voy a llorar. Sus enemigos, todos amigos fueron. Problemas de ira, su temperamento arde. Llamadas de internet, trabajo y arde. Superiores le llaman la atención, pero su ego es su única razón. Su novia Fantagoria, violentada por él. Palabras sin piedad, peores que sus enemigos. Sucio Ken, amenazando a su novia con boxearle, serle infiel con Flarepción. ¡Su mano derecha! ¿Quién es el rayos de los jodedores? Que cubre sus amigos, hipócrita y traidor. Si le hacen algo a cosa, alegan, pero él con justicia se despliega. ¿Quién es el vivo jodedores? Si cubre a sus amigos, hipócrita y traidor. Si le hacen algo a cosa, alegan, pero él con justicia se despliega. Sin creer a sí mismo, sin moral que lo guíe. ¿Quién es el rayos en su basura?